Como es conocido, partió hace ya un par de semanas el tercer Malón de la Paz hacia Buenos Aires, con rumbo a Buenos Aires, con un montón de pedidos y, bueno, sobre todo la inquietante situación que están viviendo nuestros queridos comprovincianos, podríamos decir, de Jujuy. Estamos en comunicación telefónica con el presidente de la comunidad de Queta. Él se encuentra en este momento en Buenos Aires integrando el tercer malón, y es el señor José Sajama. Le damos la bienvenida, José. Aquí Leandro lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo para vos y para toda la gente que está ahora escuchando la radio. Bueno, muchísimas gracias por atendernos. La verdad que estamos siguiendo el tema y es terrible el trato que están recibiendo. Cuéntenos un poquito. Sabemos que, bueno, no les han colocado baños químicos, no les han dejado armar las carpas. Cuéntenos un poquito esta situación, por favor. Sí, bueno, es constante la hostigación por parte de la policía de la ciudad, de la policía local, que no nos deja instalar baños químicos, no nos deja instalar carpa, no nos deja hacer fuego para cocinar. Nos pide que levantemos el sonido, el escenario que utilizamos cuando vienen los artistas. A tocar, a solidarizarse. Entonces es muy, muy permanente la obligación por parte de la policía. Pero bueno, acá estamos firmes. Hay compañeros suyos que están encadenados ahora, ¿no? Sí, el día de ayer a mediodía se encadenan tres hermanos. Para un poco llamar la atención, ¿no? Llevamos una semana, un poco más acá, y no hay la mínima actitud de diálogo. Así que, en ese sentido, estamos esperando que alguien nos reciba y buscándole la vuelta para llamar la atención un poco. No se han acercado los medios grandes tampoco, y los políticos ni siquiera para la foto, digamos, de estar en campaña, han venido a mostrar un mínimo de actitud solidaria, no sé. Claro. El silencio que está llevando adelante la Corte Suprema realmente es desesperante, ¿no? Porque hay un derecho, justamente, ¿no?, que la Corte los tiene que recibir. Totalmente, digamos, sí, ya. Por demás preocupante ver que no hay un gesto, el mínimo gesto de los jueces, de alguien de la máxima expresión judicial acá, poder dialogar, ¿no? Tampoco funcionarios estatales, claro. El hecho de que no les dejen armar una carpa para que puedan pasar la noche un poco abrigados ahí, el hecho de que no le coloquen baños públicos, por ejemplo, es realmente una discriminación muy grande, ¿no? Y esto hace acordar al primer malón también, ¿no?, que fue allá por la década del 40. El primer malón, por lo menos, lo arrancó en el hotel de inmigrantes. Por lo menos. Sí, no, en este caso no hubo el mínimo gesto, digamos, de poder que nos habiliten para cuestiones básicas, ¿no? Para tener acá con el frío. La llovina, hace dos días llovinaba y casi a los empujones, porque para tapar las cosas tenemos ropa, las mochilas, conseguimos algunos plásticos ahí, no, la policía no nos dejaba cubrir las cosas, porque se entendía que estábamos armando carpas, eso no deja. La verdad que es muy preocupante en ese sentido. Es preocupante. Esta mañana escuchábamos al Premio Nobel de la Paz argentino, Adolfo Pérez Esquivel, el cual intercedió, ¿no?, justamente en representación de los pueblos originarios. ¿Él fue atendido o no? Fue atendido, pero le dijeron que no están los jueces de la corte, no hay, no encontró a alguien con poder de decisión como para poder dialogar, entablar una comunicación. Claro. Eso. Bueno, ¿y cómo van a continuar ahí, José? Cuéntenos, por favor, ¿qué tienen pensado? Bueno, nosotros tenemos pensado permanecer acá hasta que alguien tenga algún gesto de abordaje al conflicto, algún gesto de diálogo. Ya sería alguna solución, pero bueno, entonces empecemos por algo, ¿no? Por dialogar. Claro. Hay cosas puntuales en las cuales ustedes se destacan, ¿no? Que es, por ejemplo, pronunciarse en contra de la reforma, esa reforma tan rápida, express, podríamos decir, que llevó adelante el gobernador Morales. Y además hay una ley, ¿no? La ley de propiedad comunitaria indígena. Eso tampoco se ha sancionado. No, sí, el escenario nos ayuda mucho en el contexto, porque están de campaña los legisladores. A muchos no se los encuentra acá, se los encuentra en sus provincias, no están en sus lugares de trabajo. Claro. Entonces, sí, le pedimos también al Congreso que pueda sesionar urgente, porque, bueno, por un lado sí necesitamos la ley de propiedad comunitaria, pero también necesitamos la ley de intervención. En Jujuy a diario se cometen atrocidades, violaciones a los derechos humanos que son hasta altura ya son inaceptables. Entonces, claro, tenemos que tener intervenir la provincia. En Jujuy no hay división de poderes, está concentrado porque, bueno, recordemos que muchos de los jueces han pasado a, o muchos funcionarios han pasado a ser jueces, ¿no? Diputados, claro, ministros, hoy son jueces. Entonces, el Poder Judicial en nuestra provincia está controlado y, bueno, por lo que tenemos es que debe haber de una manera urgente la intervención. Claro. Bueno, José, ha sido muy amable por brindarnos estos minutos. Por supuesto, desde la radio acompañamos ahí la lucha. Estamos disponibles, el espacio está disponible para cuando usted lo desee, ¿eh? Muchísimas gracias, gracias a ustedes por incorporar este tema en la agenda comunicacional y bueno, saludos para toda la gente que está ahora escuchando la radio. Cómo no, aquí la audiencia también lo saluda, ¿eh? Muchísimas gracias, José. Hasta luego. Adiós.